que soy un tonto por amarte, que estoy fuera de lugar, que no debí ni conocerte, que no quieres verme más. Si yo pudiera olvidarte, lo haría, pero en verdad prefiero yo haberte amado que negar la realidad. Si mi dolor ya no existe cuando escucho el sonido de tu voz, tu sonrisa es mi memoria, no me borres de tu historia. Que sería suficiente, que me volverías a amar. Si yo sin ti soy como un río que no sabe a dónde va. Olvídate por un momento de todos los demás. Si mi razón tiene nombre y apellidos, y de tu aún mi nombre no se ha ido, ven regálame un suspiro. Aunque muera la esperanza, este amor no morirá, si la llama que lo enciende es el fuego en tu mirar. Si en la cárcel de tus ojos soy un preso sin razón, corazón.